Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, hoy les presento este trío de jazz argentino llamado Argentas, compuesto por tres destacadas músicas, Yamil Burich, Ornella Contreras y Lara Fichera. Digamos que Yamil Burich, quien lidera el grupo, es una saxofonista y compositora con una sólida trayectoria en la escena del jazz local. Ornella Contreras, pianista de Mar del Plata, es reconocida por su habilidad técnica y sus trabajos en solitario, como su disco Circunstancia. Por su parte, Lara Fichera, contrabajista y cantante de La Plata, de fuerte impronta jazzera y pop, con un enfoque íntimo e intenso en sus actuaciones, como en su disco En el Filo, aporta una sonoridad versátil al integrar su voz en la formación. Escucharemos entonces a Argentas desde este sencillo del 2025 llamado Yo quiero enloquecer de a poco, de Yamil Burich. Yo quiero enloquecer de a poco, pintar un arco iris de colores rotos, que tenga sueño, que tenga espinas, capa no sea pa' toda la vida, y en un instante todo se termina. Llega el alba con su piedad, pidiendo a gritos mi libertad. Yo quiero enloquecer un poco, jugármelo todo sin medir. Quiero sonrisas, quiero alegrías. No es nada fácil, pero es compartida. Darnos la mano de noche y de día. Que el tiempo llega sin avisar, como las aves vienen y canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Carlos Quintana, reconocido y destacado guitarrista y compositor uruguayo, fundamental en la música popular de Uruguay desde los años 80. Su versatilidad le permite fusionar géneros como candombe, murga y tango con rock y pop, lo que le ha valido el reconocimiento en la escena musical. A lo largo de su carrera ha acompañado a artistas destacados como Jaime Ross, Rubén Rada y Hugo Fattoruso, además de desarrollar una exitosa trayectoria como solista y docente de guitarra. Inició su carrera artística en 1985, formando parte de bandas emblemáticas de la época postdictadura, como De la Nuca y Los Pusilánimes. Quintana ha colaborado y grabado con numerosas figuras icónicas de la música uruguaya, incluyendo a Leo Maslía, Mariana Ingold y José Carvajal, el Sabalero. Su obra solista se caracteriza por la fusión de candombe, murga y tango, con influencias de rock y pop, creando un sonido distintivo. Además de su labor como intérprete, Quintana ha compuesto música para teatro y espectáculos de murga, participando en grupos como Araca la Cana y Curtidores de Hongo. Su discografía incluye álbumes como Ignominia, Canciones Transparentes, Neuroexplosiones y el último, Multiverso. Hoy les ofrezco el álbum Neuroexplosiones, lanzado hace ya un tiempito, que presenta una colección de composiciones originales y músicas instrumentales que combina murga, rock, tango y milonga. Consta de 14 canciones, todas con letra y música de Quintana, y cuenta con la colaboración de músicos destacados como Hugo Fattoruso y Martín Ibarburu. El título del álbum refleja la propuesta creativa del músico sin relación con conceptos de neurociencia. Entonces, de este trabajo les extraje la canción Satango, una pieza instrumental con algo de 2x4 de este disco, como les decía, Neuroexplosiones, del año 2014 y reeditado en 2015. canto y la palabra.